a través de la señal de www.7rockradio.com. Estaremos trabajando en este domingo sabroso el señor José Manuel Fon en la dirección de la estación, en la conducción, producción, por aquí quienes habla Roberto Arteaga Núñez, por allí con las efemérides nuestra amiga Elisa Hernández, Carlitos Ortega reapareciendo, enviando material musical para el programa y pues esperando el saludo de nuestro amigo Francis Taza, quien se nos perdió a la distancia desde España. Pues estamos todos por acá, prestos a trabajar y a llevar la mejor música latinoamericana, mundial, del rock, del metal extremo, de todo eso que tenemos para todos ustedes. Pues ya lo dije, ya lo sabe, no lo sé, le estoy diciendo, estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de 7rockradio.com. No te olvides de visitar nuestra página web, activa, nuevecita, con muchas cositas más para allí, para todos ustedes. Esto es La Vieja Guardia, ya lo saben, con todo el poder del rock, y arrancamos allí con esta banda llamada Asien Sittler, este gran tema de esta banda, pues, que nos envió nuestro amigo Carlos Ortega. Pues por allí el primer tema que escuchamos, Died Around Me, y ahora vamos con este nuevo lanzamiento que tiene Library of Tears. Eso es La Vieja Guardia, Asien Sittler, desde Europa, con muchos venezolanos por allí, con todo el poder del rock. Forest of gold, turning to fire, burning to the ground. The deepest reach, consuming into the spoils we've allowed. The color of death, embrace old skin that no longer surrounds. The spirits whine just like their twine, to dance the night away. Inspired to speak, your breath so weak. See this darkness and hell. My forehead, dipping bloody red sunshine. Conspire to speak, the breath so weak. See her darkness and defeat. este 16 de octubre. Moto Rockers en sí, Casa Cultural José Rafael Pocaterra y Rebeldes de Acero presentan Renacer Rock and Metal, con el debut de Enduro. Emerge con toda la artillería Odín. El regreso de la leyenda Horus. Y desde Caracas, Prometeo. Contamos con todas las normas de bioseguridad, venta de comida, bebida, tatuaje, piercing, rifas y mucho más. Adquiere tus entradas en Instagram, arroba Motorrockers MC Carabobo, Facebook Motorrockers Carabobo. Valencia vuelve a ser la capital del rock. Yeah. E aí galera, beleza? Meu nome é Steven, sou vocalista, guitarrista da banda Ferro Velho, daqui do Brasil, Bauru, São Paulo. Quero enviar um salve aí pro programa Velha Guarda e o Seven Rock Rádio. A banda vai lançar agora nosso primeiro trabalho, que vai ser o Peças Velhas. Beleza? A gente é um power trio, Berce no baixo, Vini Wide na batera. Estamos fazendo esse trabalho aí, espero que vocês gostem e não se esqueçam de visitar as nossas redes sociais, que é @oficialferrovelho no Facebook e no Instagram, beleza? Mais uma vez aí, valeu! We'll be right back. Sí, señor, esta es la banda Ferro Velo del señor Steven Faria desde Brasil. Sí, señor, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y en la vieja guardia con todo el poder del rock. Ferro Velo desde Brasil. Y anterior a esto, escuchamos ese tema de la banda vasca, Condenado. Esta banda buenísima vasca, ustedes la conocen, sí señor. Y pues ya lo saben que comenzamos por allá con Ancient Settler, con un par de temas por allí, pues que nos enviaron desde Europa a nuestro amigo Carlos Ortega, pendiente de esto y mucho más con Ancient Settler. Y el señor Emil que anda por allí, Down Around Me y Library of Tears. Así que pues, ya recopilando, remembrando un poco el inicio de la vieja guardia, aquí estamos, Roberto Arteaga Núñez, @ Roberto Arteaga Núñez en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, las más manejadas por aquí, igual que la vieja guardia, @ la vieja guardia, Facebook, Instagram, Twitter y tenemos nuestro canal de Telegram también, claro que sí, la vieja guardia tiene su canal de Telegram y su canal de YouTube en donde estamos colgando nuestros programas. Poco a poco vamos colocando los diferentes programas que hemos realizado para tu mayor disfrute de los mismos. Así que la vieja guardia, bueno, pues en todas las redes sociales. Vamos con más, avanzamos, por allí viene gente que nos están enviando saludos pendiente de todo esto, saludando ando, Dayana Rodríguez, mi esposa por allí, sí señor, hay que saludar a la familia, Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga, siempre pendiente de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Die. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor, tremendo metal el de esta banda, Cax de la India, con el primer tema llamado Deal with the Devil y este otro tema, Dead to the Crooked, es el nombre de este tema que acaban de escuchar de la gente de Cask, esta gente de la India. Imagínense ustedes cómo están sonando de durísimo la gente de Cax, ya lo saben. De la India, en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, agradeciendo a mi amiga Eva María Martínez desde Polonia, quien es la que nos envía todo este material de todas estas bandas de allá, de la India, de Indonesia, de Siria, de Egipto, de toda esa zona por allí, entre el África, el Asia y pues Oceanía, y por todos estos lados por allá. Está mi amiga Eva, también está en Colombia, Eva también está en México, Eva está en toda Sudamérica con las bandas de metal extremo. Ubíquela por allí en su Facebook, Eva María Martínez. Ella siempre está pendiente de todas las bandas, así que la vieja guardia. Sí, por allí está mi amiga Elizabeth. Bienvenida, Elizabeth Hernández. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, les saluda Elizabeth Hernández y vengo a traerles nuevamente la sección Efemérides de la vieja guardia. Comenzamos. Tenemos que un 4 de octubre de 1970 fue la lamentable muerte de Janis Joplin, víctima de una sobredosis de heroína. Un 5 de octubre de 1947 fue el nacimiento de Brian Johnson, cantante de la banda AC/DC. Un 6 de octubre de 1998 fue el lanzamiento del disco Against de Sepultura. Un 7 de octubre de 1968 fue el nacimiento de Tom York, cantante de Radiohead. Un 8 de octubre de 1951 fue el nacimiento de Johnny Ramone, guitarrista de Los Ramones. Un 9 de octubre de 1940 nace John Lennon. Y finalizamos que un 10 de octubre de 1954 fue el nacimiento de David Lee Roth, cantante de Van Halen. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a la vieja guardia, muchas gracias a Seven Rock Radio y por supuesto gracias a todos los que nos sintonizan cada domingo. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Run, run, run! desde Venezuela, los saluda Oscar Pianda desde Colombia. Soy el vocalista de Skull Society y quédense escuchando La Vieja Guardia. Señor, esta es la gente de Skull Society de Colombia sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y gracias a Oscar por enviar ese saludo y por allí la gente comunicándose con nosotros en La Vieja Guardia. Ya lo saben, Skull Society desde Colombia, ubíquenla por allí en sus redes sociales. Y recuerda que las redes sociales de La Vieja Guardia es arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Instagram, Twitter, arroba Roberto Arteaga en todas las redes sociales. Así que pues, listo, dicho esto, Vamos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock, y estamos en Valencia, Venezuela, transmitiendo para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Saludos a los del purgatorio, a los rockeros nunca mueren, a la gente de la vieja guardia del fútbol en Valencia, Venezuela. Sí, señor, que están por allí escuchando el programa. Con más, ya lo dije, con todo el poder del rock, habla menos y pon más música, Roberto. Embrujado está, siglos han pasado.

Sí, señor, esta es la banda argentina Darker Misterio, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Darker Misteria, señor Roberto, no te equivoques, hermano. Aquí estamos con el himno del espíritu arcano en primer lugar, y luego estuvimos escuchando Sinergia de la Noche, Fantasmagórica. Imagínense ustedes este gran título para este tema de la banda Darker Misteria de Argentina. Así que ubíquela en todas sus redes sociales. Y pues en la vieja guardia, desde Argentina, nos venimos a Valencia, Venezuela, la capital del rock, la capital del metal, para conversar con mi amiga Sobeida Oquendo. Sobeida, buenas noches, ¿cómo estás? De la banda Apocalaxe, ¿cómo está todo? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de tenerte por aquí, Sobe, por fin tenemos una entrevista. Bueno, agradecida contigo por la oportunidad que nos das, claro, para que nos escuchen en tu programa. Seguro. Y bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Claro que sí. Bueno, bien, estamos ahora para todo el mundo, Sobeida. Estamos en www.7rockradio, así que nos escuchan en todo el mundo, todo aquel que cliquee en nuestro play de la página web. Buenísimo. Así que bueno, aquí estamos, Sobe. Oye, Sobe, vamos a comenzar de una vez contigo en materia de Apocalipsis, porque es interesante el trabajo que estás haciendo con toda la promoción radial que te estás moviendo por allí. Siempre estoy pendiente de tus publicaciones, y cuéntame, ¿cómo te ha ido con todo esto de promocionar tus temas? Bueno, imagínate, fantástico, la verdad es que sí, hemos tenido bastante apoyo de los medios, y bueno, no solo acá en Venezuela, sino también a nivel internacional. La banda ha gustado mucho en países como Argentina, Brasil, Colombia, y bueno, ahí vamos, seguimos con las publicidades de la banda. Hemos grabado varios videos en vivo, la banda tocando en vivo. ¿Sí? Y estamos promocionando todavía esos videos, y también para finales de este año pues ya termina la producción del disco, y bueno, esperamos que muy pronto todos puedan disfrutar de este excelente material que tenemos. Claro que sí. Oye, Sobe, entre otras de las cosas, por allí, este fin de semana pasado estaban en otro de los festivales internacionales. ¿Cuántos festivales internacionales ha estado Apocalipsis en estos momentos? Bueno, hasta ahora en dos streaming. Primero fue el de Metal Eterno, ¿sí?, que fue realizado desde Argentina. Luego este fin pasado desde Brasil, con la gente de Rise Rock Fest. Okay. Y bueno, para el próximo 22 y 23 de octubre estaremos desde México. Qué bueno. Presentándonos allí en un live streaming que va a estar bastante bueno, la única banda venezolana Apocalipsis, y bueno, ahí estamos representando muy bien nuestro país. Qué bueno, qué bueno. Metal hecho en Venezuela. Claro. Oye, tú sabes que de verdad me causa mucha intriga, y quiero hacerte esta pregunta, porque en tus inicios como cantante siempre estabas en otra onda melódica, ¿no? Luego te nos fuiste para el metal extremo melódico, creo que es lo que ustedes están haciendo. Y en verdad para mí es un cambio súper radical con lo que tú venías trabajando. ¿Cómo fue ese cambio, Sobe? Bueno, imagínate, ese cambio fue así como tú lo dices, algo muy radical. Y yo nunca jamás había cantado esos estilos. Claro. Siempre me han escuchado con mi voz limpia, haciendo cosas, hechos y eso. Sí. Y entonces, esos muchachos de la banda me dicen, mira, tú puedes cantar este estilo que es gutural y extremo. Y yo, ¿cómo lo hago? Es difícil para mí, es un nuevo reto. Entonces, un amigo de una banda de black metal de Caracas, se llamaba Ansus, muy conocido él, se llama Riri. Sí. Entonces, él era un experto en todo este material de la black metal, okay, y esos estilos extremos. Y empezó a guiarme, a explicarme técnicas, cómo hacer los ejercicios, las técnicas vocales para poder dominar esos estilos. Sí. Y comencé yo con toda esta, ¿sabes?, curiosidad de saber y aprender más. Y bueno, todavía seguimos en esta búsqueda, aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Como todos. Claro que buscando, sí, cada día mejorarla. Y bueno, comencé con esa banda cantando, pero había muchas diferencias musicales. Sí. Esos egos que de muchas veces tienen los músicos, muchos se creen que es el rockstar y ese tipo de cosas, y eso no va conmigo. Claro. Son casi aquí, eso no va conmigo. Entonces, yo dije, no, yo no quiero hablar. Y fue cuando le dije a Abraham, que sea de paso es el manager de la banda y también mi esposo, muchos lo conocen. Sí. Él me dijo, mira, si Candel está perdiendo tiempo con gente así, vamos a hacer nuestro proyecto nosotros, vamos a hacerle pichón a esto porque tú tienes talento y tú lo puedes lograr, así que vamos a empezar a buscar músicos y vamos a armar nosotros nuestro propio proyecto de metal extremo. Claro. Y así fue, empezamos allí. Un amigo mío apoyaba mucho las ideas que yo tenía, los conceptos narrativos y tópicos del fin de los tiempos, del fin de la humanidad, y tenía música, bueno. Yo tenía letras, y empezamos a juntar todo aquello, la que él tenía, sus composiciones y mis letras. Claro. Y bueno, todo fue encajando, todo fue acoplando, como decimos, todo fue fluyendo de una manera que yo dije, sí, esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a hacer. Claro que sí, claro que sí. Y así comenzamos y comenzamos y comenzamos y insistimos desde el año 2017. Y bueno, ahorita en la actualidad nosotros tenemos 21 temas. Imagínate. Escritos, compuestos. Este primer disco va a ser de 12 canciones. Qué bueno. Y bueno, cada tema son temas apocalípticos, del fin de los tiempos. Cada uno habla de un tema distinto. No es que nos quedamos pegados hablando de una sola cosa en todas las canciones. Tanto en música como en letras son cosas totalmente distintas. Por allí se me pierde un poquito a veces la señal, Sobe, en este caso, bueno, por ahí vamos a estar pendientes de acomodar las cosas. Te quería preguntar, en el reclutamiento de los músicos, veo que actualmente Apocalypse tiene unos buenos músicos, excelentes músicos de alta categoría aquí en la ciudad. ¿Cómo hiciste para llegar a todo ello? Bueno, fíjate, esto ha sido una travesía. Desde el año 2017 han pasado muchos músicos por la banda. Sí. Y debido al estilo de la banda, que es extremo y es un poquito complicado, porque trabajamos con varias vertientes dentro del metal extremo. Okay. Trabajamos con black metal, death metal técnico, black metal sinfónico, entonces hacemos muchos cambios. Sí. Varios de los músicos no se podían adaptar porque en realidad no estaban preparados para hacer este trabajo de una manera profesional. Entonces la banda estuvo parada bastante tiempo, prácticamente un año. Sí. Mientras yo buscaba músicos. Claro. Y bueno, comencé, yo dije, bueno, si no tengo músicos voy a grabar mi primer tema de la banda. Claro. Que va a ser el tema homónimo de la banda, que es el tema Apocalipsis. Okay. Entonces, hablé con Luis Alfredo Loyo, que ya tú sabes, es un músico de bastante trayectoria. Sí. Es productor. Excelente. Entonces, yo hablé con él y le dije, voy a grabar este tema. Yo tengo acá la música, tengo la letra, vamos a grabar. Y él, oye, perfecto, chévere, vamos a grabar. Lancé el primer single en el año pasado, en abril del 2020. Sí. El cual fue el tema homónimo, Apocalypse. Empecé a lanzar ese tema por las redes sociales. Y bueno, al pasar del tiempo todavía no conseguía músicos. Claro. Y entonces al Loyo le encantó la propuesta. Le gustaban los temas. Decía, oye, tú tienes bastante buen material acá para exportar, para explotar, así que vamos a trabajar con eso, yo voy a seguir ayudándote. Qué bueno. Y bueno, en estos momentos considero que ya puedo trabajar contigo directamente con la banda. Qué bueno. Y entonces de las alineaciones anteriores solo tenía al bajista. Sí. Y a mi hijo, que es el tecladista. Entonces yo dije, bueno, me falta un guitarrista y me falta un baterista. Y así empecé a buscar varios chicos que tocaran batería. Okay. Pero se necesitaba que estuviesen claros con el estilo. Y bueno, hasta que vimos ya en el clavo con Dey Aguilar. Sí. Que también maneja esos estilos muy bien. Y bueno, ya con Luis Alfredo Eloyo completamos toda la alineación que decimos. Para nosotros es la alineación perfecta en estos momentos, pues. ¿Cuál es la alineación que tiene Apocalypse en este momento? En este momento en la batería tenemos a Dey Aguilar. Sí. En el bajo, Alexander Guillén. En los teclados, Lewis Oquendo. Okay. En la guitarra Luis Alfredo Loyo y en la voz mi persona. Qué bueno. Y bueno, por supuesto a Brando Vale como manager de la banda. Qué bueno, en verdad. Las redes sociales de la banda, Sobe. En todas las redes sociales somos Apocalypse ZLA. Qué bueno. En estos momentos tienes dos temas de las cuales son los que vamos a estar trabajando para el día de hoy. En primer lugar, el tema homónimo a la banda, y luego tenemos por allí el tema Hambre Artificial, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué me quieres decir con Hambre Artificial? Ya conociendo que el tema homónimo se va muchísimo a lo que es el apocalipsis, pues, como tal. Sí, exactamente, el apocalipsis, la destrucción del mundo y de la humanidad. Sí. Y en el caso Hambre Artificial, que viene también ya sucediendo a nivel mundial, una decadencia que hay en la humanidad, pues en los pueblos, sí, en las naciones, todo lo que viene sucediendo con los gobiernos, los comerciantes, claro, que manipulan todo lo que son, manipulan a los seres humanos, claro, con esta técnica de los alimentos. Correcto. Sí, ya pasa de ser una primera necesidad a ser simplemente un acto comercial. Exactamente. Y entonces es donde caemos en esa manipulación con el pueblo, ¿ves? Claro. Que todo o lo compran con la comida o te manipulan con la comida, sí, porque saben que eso es nuestra prioridad para mantenernos. Correcto. Como seres humanos, pues, en una vida normal y cotidiana. Pero estos gobiernos se han dado la tarea de negociar. Claro. Y tratarnos como si nosotros ya fuéramos lo último. Entonces, total, que esto es una decadencia lo que estamos viviendo. Correcto. A nivel mundial. Es así. Y bueno. Oye, Sobe, entre otras de las cosas, ya se nos viene el disco por allí. Presentaciones en vivo, ¿qué tienen en mente? Sí. Bueno, nos invitaron por allí a un evento que va a ser el 11 de diciembre. Okay. No podemos revelar en estos momentos qué evento es. No hay primicia. No hay, sí, primicia. Estamos con una campaña de intriga en las redes sociales. Colocamos como un rompecabezas, sí, la imagen del flyer que está colocando. Okay. Varias partes del flyer. Esa es la forma de publicidad que están utilizando estas personas. Sí. Y son, de verdad que están trabajando fuertemente por esta movida. Qué bueno. Y bueno, el 11 de diciembre es la fecha. Es pronto la fecha. Será totalmente extremo. Sí, es extremo, pero hay una banda invitada. Sí. Que se sale de lo extremo. Para, okay, llevarle un poquito más de diferencia al evento, ¿no? Qué bueno, yo sé que no me vas a decir las cosas como es, pero bueno, esperaremos entonces a que se arme ese rompecabezas y ya todos tengamos la información completa para este, sí, 11, entonces estar pendiente de eso, ¿sí? Así es, va a ser muy bueno. Qué bueno, Sobeida, en verdad encantado de conversar contigo, pues esperamos vernos pronto y pues mucho éxito con la banda, sabiendo que este gran cambio vocal que has realizado para tu bien, para tu profesión musical, en verdad te aliento muchísimo a que tengas éxito. Y pues sé que por allí también tienes tus otros proyectos, pero en este caso le toca a Apocalypse el tema del día de hoy en La Vieja Guardia. Gracias, Sobe. Así es. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias a La Vieja Guardia, a Seven Rock Radio. Y bueno, larga vida. Sí, señor. Larga vida al rock, larga vida al metal, larga vida a todos los que nos escuchan. Gracias, Sobe. Un abrazo. Gracias. Chao. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock desde Valencia, la capital del metal. Apocalypse en La Vieja Guardia. Save us! equation. Our lives is this. I confuse the night with the day. El COVID sí existe, el COVID te contagia, el COVID te puede matar, el COVID sí, hay que combatirlo, lávate las manos, utiliza alcohol por fuera, por dentro, lávate las manos frecuentemente y este consejo te doy, amigo mío, porque... Yeah. de Venezuela para el mundo es la banda Apocalypse. Sí señor, de Valencia, la capital del rock, del metal en Venezuela. Y pues estábamos escuchando el tema homónimo a la banda Apocalypse y luego escuchamos Hambre Artificial. Pues esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y desde Venezuela, sí señor, desde Venezuela nos vamos a un largo viaje hasta Indonesia a escuchar a la banda Prosatánica enviada por nuestra amiga Eva María Martínez. Prosatánica en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Don't go on. Señor, desde Indonesia, la banda es Prosatánica, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y el primer tema que estábamos escuchando, y me disculpan la pronunciación, se llama Kitab Jan Terkubur. Kitab Jan Terkubur sería algo parecido a lo que estoy leyendo. Y también el segundo tema de la banda Prosatánica de Indonesia, Tentara Kenjelapan, pues así mismo está en indonés. Pues simplemente yo por acá trato de hacer lo mejor posible con la pronunciación de todo esto. Pues la vieja guardia, ya lo sabes, desde Indonesia, desde la India, desde Siria, desde Egipto, compartiendo con todas estas bandas que mi amiga Eva Martínez nos envía todos los fines de semana, pues también con bandas venezolanas como Apocalypse, con bandas brasileras como Perro Velo, por allí me disculpan, la banda Cats de la India, Ancient Settler de Europa, pues rodando por todo el mundo, dándole la vuelta a este hemisferio, este globo terráqueo con el programa. Y ahora nos toca irnos a las islas, a la más grande, a la madre de las islas antillanas, Cuba, con la banda Tendencia, en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Hola, saludos, mi nombre es Sergio, de la banda Tendencia, desde Cuba. Gracias por sintonizarnos y por apoyarnos desde este programa. Quiero enviar un saludo grande a Vieja Guardia de Seven Rock Radio. La banda actualmente está trabajando muchísimo para próximos eventos internacionales y demás. ¿Saben? En Cuba estamos trabajando poco por lo del COVID, pero bueno, esperamos que todo se restablezca. Espero disfruten y no olviden las redes sociales de Tendencia, en Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Y nuevamente muchísimas gracias a la vieja guardia, a Seven Rock Radio. Un abrazo grande desde Cuba, de Tendencia, Rock and Roll. Este 16 de octubre, Moto Rockers en sí, Casa Cultural José Rafael Pocaterra y Rebeldes de Acero presentan Renaissance Rock and Metal, con el debut de Enduro. Emerge con toda la artillería Odín. El regreso de la leyenda Horus.

desde Cuba, la banda es Tendencia, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. El primer tema de esta banda cubana se llamó Asesino, esto es de su álbum Cargando Cruces, y luego del mismo álbum sonamos el tema Donde la Muerte se Hace Respetar. Pues esta banda cubana, bienvenida a La Vieja Guardia, sonando con todo el poder del rock. Nosotros con esta banda nos despedimos, pues claro, por allí tenemos temas para la despedida del programa, Roberto, así que no te pongas o no te vuelvas loco. Por allí tenemos a la gente de Resistentes que está promocionando ese tema llamado Ángel, pero nosotros debemos agradecer al señor José Manuel Fon, directivo de la estación, por allí a mi amigo Carlos Ortega, que nos envió varias bandas de las que sonamos, a mi amiga Elizabeth Hernández con su sección Efemérides de La Vieja Guardia, mi amigo Francis Taza, ¿dónde estás, Francis? ¿Qué te hiciste, hermano? ¿Estás perdido? Por favor, aparece en La Vieja Guardia para tu sección La Banda de la Semana. Esta sección va a hablar de todo lo que está haciendo una banda en toda su vida musical. Pues le vamos a dedicar un espacio a una banda semanalmente, así que pues, como Seven Rock lo hace, promocionar todas las bandas de rock emergente, todas estas bandas que hoy día son nuevas, pero mañana, sí, mañana serán parte de La Vieja Guardia. ¡Claro que sí! Nos vamos, se despide el señor Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor de este su espacio La Vieja Guardia. Lo hacemos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Gracias por estar allí domingo a domingo y recuerda que este octubre 16, este sábado que viene, estaremos la presentación, sí señor, el debut de la banda Enduro, en la cual soy baterista, esperando que todo nos salga bien, y los esperamos a todos los que están en Valencia en la Casa Rafael Pocaterra, sí señor, la Casa Cultural allí en el casco histórico de la ciudad. Gracias a todos ustedes, lo dije, la naturaleza, algo importante que te voy a decir sobre la naturaleza, sí, ella se puede cuidar solita, nosotros no podemos vivir sin ella. ¡Hay que cuidarla! ¡Chau! Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es José Velocet, cantante y guitarrista de Resistentes. Desde Buenos Aires, Argentina, les envío un saludo muy grande a todo el programa La Vieja Guardia y a la gente de Seven Rock Radio. Obviamente que a todos sus oyentes también. Resistentes es una banda de acá de Argentina, músicos de mucha trayectoria y mucha experiencia, pero bueno, la banda es nueva, así que también les cuento que está Ricky, el griego, Alonso en la batería, Walter Scasso en bajo y el chino Mariano Barrett en otra guitarra. Músicos que han estado en bandas como Alacrán, Papos Blues, Logos, Young, así que la verdad que muy buenos músicos. Estamos promocionando nuestro trabajo, en este caso el tercer corte, que es Ángel. Va a haber muchas más canciones nuevas que estamos grabando, así que espero que disfruten nuestra música. Si quieren pasar por nuestras redes sociales, resistentes-ok, es el Instagram, estamos en Facebook, y en el canal de YouTube tienen las tres canciones, los videos, así que los esperamos por ahí. Un gusto, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Que sea rock, amigos. Saludos. Existen ruidos que puedan tapar la cruda locura, la llave del mal. Está bendecida por esta ciudad. Las risas se esfuman y la luz del sol.